Buenas noches, gente. Efecto Rock está de vuelta este viernes 10 de febrero ya, con una banda invitada, como ya les hemos tenido acostumbrando este nuevo año. Está con nosotros Edonía, una banda de black metal, podríamos llamarla. Ya, okay, también trash, creo. Mete también muchas influencias ahí, pero saludamos con Adrián en los controles, Sebastián. Hola, ¿qué tal? A todos los oyentes, a los que nos escuchan y las que nos escuchan en la Radio Casa de la Cultura 94, Amplitud Modulada. En los controles está Adrián, en la mesa Diego, el voz del efecto. Y el voz del efecto. Del efecto. Bueno, bienvenidos a la banda Edonía, que nos acompaña esta noche. Vamos a tratar de hacer un poco de música, vamos a conversar también de sus inicios. Capaz no queremos hacer una entrevista muy lineal, sino un poco de bastante contenido, que es como, digamos, la figura que nosotros trabajamos. Qué bueno que nos acompañen ahora. Está con nosotros el bajista Bielot, ¿no es cierto? El guitarrista Sátiro, ¿verdad? Y creo que falta un integrante más, ¿no es cierto? Claro, ahorita faltó, chuta, se le complicó todo. Bueno, así pasa. De todas oficio formas, sí, así ya no hay lío. Así pasa. Dos de tres ya vale. Sí, ya. Me llama ya la, cuenta ya. Sí, me llama como la atención el disfraz, así como los literatos utilizan un disfraz, ¿no es cierto? Una voz que está ahí, que uno a veces no lee, ¿no es cierto? Y piensa que no está, sino está hablando con el disfraz. Igual los grupos de black utilizan este disfraz para hacerse conocer, para tomar como, digamos, una coraza, ¿no es cierto? Que puede ser como el carnaval, como en algún lado uno se disfraza, o en algún lugar. Bienvenidos. Ya, muchas gracias, locos. Bueno, nosotros somos de Etonía, hacemos música, dale, ¿no? Un poco de extremo, tenemos muchas influencias de parte de todos de la banda. Tratamos de unir todo lo que nos gusta. Vamos desde el black, un poco de notas de death. Tenemos un poco de trash también, sí. Sí, estamos viendo unos videos ahí que habían subido también. Esos videos ya, bien caseros. Ya. Pero no, ahí los vimos haciendo cabecear a la gente. Y de tal, entonces, por sí, ahí vamos. Venía también la pregunta de la mezcla de géneros y lo que ustedes manejan básicamente como banda más. Creo que están incluidas al black metal, ¿no? Sí, o sea, es que básicamente partimos de el black metal, se podría decir, pero en sí fusionamos la música que nos gusta, porque ustedes saben que en la música es un universo sumamente grande, ¿no? Y no queremos encasillarnos en un solo género, un solo tema, ¿no? Sino exploramos tanto líricamente como musicalmente, o sea, nos gusta experimentar con lo que es música, pero siempre extrema. Entonces, por eso es de que no nos etiquetamos como netamente black metal o death metal, sino simplemente hacemos black extreme. Experimental, pero no tanto avant-garde, ¿no? No, llegando a esos niveles, diga. Pero ¿En qué nivel, digamos, tomando sus palabras, extremo? ¿Desde qué lugar, por ejemplo? Antes de meternos en los contenidos ya, digamos, fusionando, ¿no es cierto? Ustedes fusionan algunas cosas, hay como un híbrido que existe dentro de lo que ustedes hacen. ¿De qué extremo, por ejemplo? Del extremo, yo le llamaría de old black school metal, o sea, estoy hablando con TV, no, de ya. Mayhem, en Padre Nazareth, o sea, el extremo, que ya te digo, bueno, en lo personal a mí sí me encanta lo que es igual el death. Yo te digo Caníbal, bandas extremas, te podría decir, de Dead y Black. Pero, como te digo, o sea, también fusión incluso con lo que es el folk, que se podría decir, hablemoslo, la música que igual tenemos aquí, que es ecuatoriana, que en alguna vez, o sea, también se está intentando, o sea, hacer también algo que sea netamente ecuatoriano, ¿no? O sea, nuestras propias raíces de acá, que es lo que nos gustaría poder, o sea, levantar. Tratar de hacer un sonido sumamente ecuatoriano, o sea, que escuchen y digan... Están buscando el sonido, la banda está buscando, sí, el sonido. Todavía nos mantenemos en esa búsqueda, porque como te digo, o sea, musicalmente es amplio el panorama en el que tú puedes moverte. Entonces ahora empezamos a hacer, ya te digo, fusionamos pasajes extremos rápidos con pasajes lentos, en chance de dulce, podría decir. Entonces estamos en esa búsqueda, ¿no? Hasta que, no sé, tal vez algún rato nos encasillemos en algo, pero, o sea, como te digo, nos gusta lo que es el extremo extremo. ¿Y qué tan complicado esa fusión? ¿Qué tan complicado, digamos, coordinar o articular un tema con el otro o un lugar en el otro lugar? ¿Cómo, qué tal la cadencia ahí? De hecho, viene ya mucho de parte de los músicos, ¿no? O sea, de nosotros mismos, o sea, tratar de ver cómo encajamos, o sea, nos sale un riff. Y veces que nos combina más que todo, ¿no? O sea, verle, por decir, una parte súper rápida, súper, bueno, podríamos decir algo así técnico, con algo melódico, algo así tranquilo, o sea, hay cortes, tenemos full cortes en la banda, o sea, es como para que aguantes de cabecear un rato y no te duele tanto el cuello. Sí, exacto, o sea, tratamos de no irnos solamente en esa de música rápida, sino también tenemos pasajes, como te digo, que son lentos, que como que puedes descansar, tomar aire y seguir en el pogo, ¿no? Para retomar con más fuerza, ese, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Ahora, yo tenía una consulta. Ustedes usan estos seudónimos, ¿no? Sí. ¿De dónde nace estos, Sátiro, el Lord Byrock, el Calocho? Bueno, mira, los seudónimos por lo regular a veces salen porque desde el colegio te empezaban a llamar de alguna manera o algo así, o algo que te identificó, yo qué sé, con los panas. Por ejemplo, es chistoso, ¿no?, el seudónimo de Violot, ¿no? Porque en alguna vez ustedes sabrán, ¿no?, entre bielas y tantas notas, terminó siendo el señor de las bielas, ¿no? Ah, ¿ves? Claro, es que al principio iba a ser Biemol. Entonces ya, con lo de las bielas, entonces, ¿por qué no Violot? Y quedó súper bien. O sea, a mí deberían llamarme Viego. Diego. Diego. Sí. Ya de aquí ya. Luego no censuran. Sí. Entonces, por eso te digo, o sea, que prácticamente se da. Es porque, no sé, te llevas con los panas, te podría decir así, en la banda, y es como que tienes, no sé, una afinidad de pronto con algún nombre, algún seudónimo que te empiezan a llamar y te quedas con ese seudónimo. O muchas de las veces, por ejemplo, el mío también es como me identifica por sátiro, porque soy medio satírico, se podría decir, siempre ando metiendo bochinche. Está asociado con la personalidad. Exacto, ahí. Exacto. Ahí. Sí tiene cara de sátiro, ¿no? ¿Qué tal? Ahí salúdale a la cámara, ahí saliéndole ya. En todo caso, ¿qué tal si empezamos con algo de música? Porque el tiempo apremia en esta... Sí, vamos a lo que te truje, decía Lomero. Truje. Vamos a hacerle ahí algo. ¿Cuál? Dale. Vamos con... Ahorcado. El tema del tema promocional. Eso, cuente. No hay voz, disculparán, pero si sí están las guitarritas. Vamos. Ellas hablan. Música es música donde sea, así que vamos, muchachos. Dos, tres. Thank you. Edonía, señoras y señores, en vivo aquí tocando. Muy bien, chicos, ese que está. Tiene buen sonido eso. Este es el demo ahorcado, es cierto, del nuevo disco. Cuéntenos sobre este nuevo disco. Cuando bueno, es un demo, ¿no? Sí, o sea, ahorita sacamos el demo, ¿no? Que empezamos a grabar desde el 2016. Entonces, bueno, contándoles un chance de la vida de la banda, se grabó con el antiguo bajista que teníamos, sino que, como ya saben, aquí chuta, las panas están y no están. Entonces, grabó y nos dejó, ¿no? Entonces, recién lo estamos sacando, pues lo estamos promocionando prácticamente, el demo, y próximamente queremos, o sea, proyectarnos para hacer el disco completo, porque igual, o sea, tenemos como nueve temas. Ya tenemos ya planeado, ya para entrar igual a estudio, estamos ya en cuestiones de logística y financiamiento mismo del mismo. Ajá. Entonces ya está preparándose mismo ya todo, ya nos estamos poniendo a punto para poder sacar ya el disco. Si es un chance difícil, ya saben, siempre es difícil, o sea, al menos aquí sí es complicado. ¿Y qué tan complicado es, por ejemplo, la financiación? ¿De dónde? Porque me supongo que ustedes son artistas, pero también tienen que comer y tienen que estudiar, sí. Y bueno, claro, trabajar, sí, mantenerlo, ¿cómo, sí? ¿Cuán complicado es? Dependiendo cuántas tengan. Ya sabes, ¿no? ¿Cuántas? Cruzar pensiones es grave. O sea, tú sabes, aquí para el movimiento extremo sí es medio complicado, porque tú sabes que son pocas los panas o entidades que te apoyen. Por ejemplo, el demo, tuvimos el apoyo de Femrock, no sé si le conocen, ¿no? Entonces, el colectivo Femrock nos acolitó para poder financiar, de cierta manera, digamos así, el demo, ¿no? Entonces, como te digo, de nuevo nos toca, si no encontramos algún colectivo o alguna entidad que nos apoye, por lo menos en algo de la financiación, nos toca financiarnos nosotros mismos. Vender papas al caso. Exacto. Sí, de hecho, o sí. O ir a cantar a los buses. Así. Claro, así funciona a veces. Ajá. Así funciona en la música ecuatoriana. Aunque no debería ser así, ¿no? Hay que justificar, obviamente, tampoco la falta de ayuda y la falta de colaboración. Cuando uno, ¿no?, quiere mismo, de donde sea, se saca las notas. Está haciendo esfuerzos ya, dejando las bielas mismo a un lado. Te miente tu alita, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué vas a creer? Dejando de cobrar libros. Claro, no, los libros siempre están ahí. Yo tengo aquí en su biografía, dice: y con la alineación actual seguimos hasta el momento plasmando nuestras ideologías que tratan día a día de... Se tratan del día a día de las almas atormentadas, de las decepciones que tienen, del odio, de la tristeza que llevas en el interior y a veces no sabes cómo sobrellevarlo. Y la manera de expresarlo están adentro de este marco musical, muy a lo hedónico, que en sí es un estado mental de la felicidad absoluta, que es nuestra ironía al tocarlo. Entonces, digamos, desde esa cita que ustedes han tomado, digamos, yo me remito al hedonismo, ¿no es cierto? Que es, exacto, como la cuestión de desde los griegos de la eterna búsqueda del placer, claro, ¿verdad? Ser absoluto. Y a mí me surge, ¿no es cierto? Porque ahí hay una cuestión de los griegos que me llamó mucho la atención, y ustedes han tomado la cuestión del placer, del hedonismo, a partir de la música. Ajá. ¿Y cómo nace, digamos, ese nombre para fusionarlo aquí, ¿no es cierto?, en este lugar, en Ecuador? Ese nombre griego, y claro que nosotros hablamos palabras griegas y todas las, ajá, cosas, pero ¿cómo les nace? Es que mira, por ejemplo, como también si tú te fijas en la bio de la banda, nosotros no nos basamos tanto en lo que es covers, en copias, sino todo es inédito. Entonces, por ende, si tú te fijas, o sea, todo, incluso en lo extremo, no es por menospreciar a nadie ni mandar al carajo a nadie, pero, o sea, la cosa es de que la mayoría... No, más. Se ha abierto. Se ponga mutis. Después clausurados, ¿no? No, mira, es por ejemplo que todos, o sea, siempre se basan, por ejemplo, en el extremo al menos, hablan sobre el black noruego, yo que es finlandés, sueco, pero nadie nos sabe un poco más allá, o sea, incluso de literatura. Por ejemplo, a nosotros nos gusta eso. Tú si ves hedonía en sí, es un estado el estar hedónico, ¿no? Entonces se supone que es la felicidad absoluta, ¿no? Porque tú si empiezas a buscar, o sea, muy difícilmente creo que lo encuentres, ¿no? Si estés con sexo, drogas y rock and roll, música. El tan ansiado Nirvana. Exacto. ¿Cierto? Entonces, exacto. Pero sí hay algo que, por ejemplo, en la cita que le escribí fue de que la música, hay muchas de las veces que uno encuentra un montón de sentimientos y puede explotar con eso. Porque muchas de las veces tú te reprimes, no sabes cómo, pero mediante la música es como que tú expresas lo que sientes. Podría ser el orgasmo mismo. Exacto. De todos nosotros, ¿no? Sí. Sacar a flote la ira, el odio, qué sé yo, el amor también. Ajá. Porque todos amamos algunas veces, ¿no? O sea, hay tantas tonteras, ¿no? Pero, o sea, llegar a ese punto de ser, ¿cómo te explico? Sacarle todo el jugo a eso, o sea, buscar el nirvana y todas esas cosas, ¿no? O sea, en la fuerza y... ¡ay! La verdad. Y eso que no puedo explicar, dije. Eso que viene practicando de carro, de todo el camino. Ya. Así todo bien. Sí, llegamos hasta acá. O sea, esa es la finalidad, ¿no? Del hedonismo. El frasquito de esencia, ¿no? Que no hay muchas veces. Me parece que su música va a ese punto. O sea, buscar en el extremo, el encontrar ese gusto, ese placer por escuchar, ¿no? Los sonidos, exacto, ¿no? Por escuchar las notas. Me parece que el Black, o sea, tomando una de las influencias que me parece que les marcan a ustedes, ¿no es cierto? Una, porque tienen varias. Ajá. El Black... veo que ustedes dicen, nosotros hacemos pausas también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ustedes mezclan, porque el Black es como la devoción, ¿verdad? Es el devocionar y como que existencialmente encontrar el discurso de un tipo de música ahí que te va a transportar y que, como vos dices, te va a llevar al placer, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo han tratado de encajar esas partituras, si se quiere, de esos dos lugares, por ejemplo, de la devoción, me invento yo ahorita? Es que, por ejemplo, si hablamos de devoción, estaríamos hablando como, no sé, es como... O sea, no a lo religioso, de... no a lo religioso. Ya, pero más o menos... No a lo religioso. Es como que tú te vas a... En cierto modo sería así, porque si tú te vas, tú hablando religiosamente, o sea, tú ves que es como un culto, ¿no es cierto? Es suave... Pero a la misma vez es lo que nosotros hacemos, o bien te tratamos de despertarte y luego es como que te pausamos, como que tengas esa pausa, que tú puedas como que meditar o como que puedas sentir, o sea, y otra vez eso es lo que intentamos, regresarte a ese estado, o sea, de euforia que tienes. Por ejemplo, en los toques que hemos tenido, a nosotros nos llena mucho eso. Por ejemplo, cuando tú ves a la gente que hace pogo, empieza a bailar, y en un momento de las pausas empieza a cabecear, se para, empieza a cabecear, o sea, es como que empieza a sentir la esencia que te digo. Entonces eso es lo que, por ejemplo, a nosotros nos llena mucho y nos gusta tocar en ese sentido, ¿no? Porque sentimos, o sea, lo que la esencia de la gente también, y eso es lo que nos proyectamos y lo que queremos hacer. Y ahora una cuestión media complicada. ¿Qué tan difícil ha sido entrar en los espacios? ¿Hay espacios o están... es una pregunta que hago, monopolizados. Esa es la pregunta sí. Más maldita. ¿Por qué? Sí, nos ponemos a pasar aquí. Es que, bueno, ya es sabido, ¿no? Aquí es full corto los espacios que hay. Que nos dan, pucha, qué sé yo, un espacio pequeño donde entran unas 50 personas. Si es que entran y se llenan, ¿no? Porque obviamente también hay... Y eso más son autogestionados. Ajá. La mayoría son autogestionados. Exacto, ¿sabes? La mayoría. Es full difícil, o sea, gestionarte un backline, o sea, poderles dar las bandas, qué sé, hasta darles para los pasajes. Exacto. Y a veces las entradas son sumamente baratas, es el fin es para que las personas vayan. Pero chuta, no escuchen se nada. Música y... Hasta los vallenatos que casi siempre que venía ya un concierto de $2 sí. Y no apoyan, porque no se apoya realmente. Exacto, y por eso es el problema, que al menos para el área extrema, o sea, sí es medio complicado, porque es como que no te dan mucha apertura por el mismo hecho de que no, que son satánicos, o sea, es más sí, porque está no muy entiende. Estigmatizado. Exacto, el todavía sigue siendo eso, exacto. Entonces no te dan tanta apertura por ese lado, siempre, si no son los propios panas a veces que no colan, a veces es la vecinita que chuta. Que se queja. Exacto. Llama a la policía. Y te cagan los conciertos, exacto. Entonces ese es el comandante. Problema. Sí, se van, que... te sacan, sí, y así pasa, y siempre es así. Los de garage se van perdiendo por eso mismo. sí. La gente ya incluso ahí la ciudad también va creciendo de todas formas. Y ahí por decir si es que tú quieres organizar un concierto, ahora, o sea, hay muchas personas que te organizan ese mismo día 3-4 conciertos, chuta, y prácticamente te friegan, ¿no? Te saturan el mes. Te saturan, o sea, hay tantas, hay qué sé yo, en un fin de semana se han despegado unos 100 bandas por lo menos, que son así, que entre conocidas y no conocidas, pero realmente no hay mucha apertura, o sea, no hay apertura. Y este año se está viendo que hay muchos festivales que se están organizando. Exacto. Bueno, no sé cómo se maneja la organización de esos festivales o cómo hacen para elegir las bandas, pero casi siempre eligen las bandas que... Sí, es que hay monopolio todavía, porque sí es medio complicado, o sea, no te dan la apertura a bandas nuevas o no sé, o sea, por lo regular, o sea, siempre he visto las mismas bandas y las mismas en bandas. En esta crisis es difícil mandar el demo con un chequecito. Sí, ¿no? Está complicado, bueno, pero ¿qué tal si vamos continuamos con otro de los temas? Ya, sí, ayúdenos. Claro. ¿Con cuál vamos ahora? Temas. ¿Cuál vamos ahora? Infamia. Vamos con infamia. Aquí, hedonía. Eso fue infamia, sí. De hedonía. Bueno, sigamos en esta ruta. En este camino escabroso. Sí, entremos a las ¿quién compone, digamos, las letras, por ejemplo? ¿Cómo se articulan a los sonidos que ustedes van creando, tanto de la batería, tanto de los lugares del bajo? ¿Cómo van ustedes creando y articulando la letra, sobre todo, con los sonidos de los riffs, ¿no es cierto?, que ya hablaban hace rato, y la cadencia propia del, de la música en sí, ¿no? Ya. Mira, por ejemplo, las líricas, o sea, prácticamente no es que solamente uno de nosotros, o sea, compone, es prácticamente todos, te puedo decir, a veces Ponte de Bielodo, a veces Licántropo tiene alguna lírica, y entre todos la empezamos a leer, empezamos a trabajar todos, y empezamos a hacerles arreglos, cambios, cosas así. Musicalmente es similar, ¿no? O sea, tenemos un riff y empezamos a acoplar, viendo la lírica, si va con lo rítmico, se podría decir, si tiene melodía en ese sentido. Obviamente que, por ejemplo, Bielod, por ejemplo, hace los arreglos de bajo, por ejemplo, porque ese es su instrumento, o sea, toca la segunda guitarra, el bajo, entonces no, acola ponte en lo que es los arreglos del bajo. Yo en la guitarra hago los riffs y todo eso. Pero son así tan protocolarios, o sea, o hay unas, digamos, unas jodidas cabriadas, por ejemplo. O sea, así. No sí, o sea, a veces sí, o sea, como en toda banda, porque hay veces que, chuta, creo que es lo más complicado, a veces, el que nos llevamos y a veces consenso. Sí, porque hay veces que el uno quiere una cosa y el otro otra cosa. Dos de tres. Ajá, sí. Entonces, dos de tres. Entonces eso. Pero de ahí, o sea, sí tratamos de hacer el protocolo a veces para no terminar ahí bronqueándonos, volando las botellas así, porque sí, hay veces que sí, queda de sangre, claro. Temperamental, ¿no? Entonces, claro. Es de eso, pero ya te digo, pero sí hemos tratado de llevarlo así porque nos ha resultado, verás, porque creo que no está bien visto, y también no te sientes bien el hecho de que, o sea, solamente mira, te pongo un ejemplo, yo como líder de banda, o sea, tienes que tocarme esto y hacer esto, o sea, es como muy autoritario, y se pierde la esencia, o sea, eso no es hedonía, porque se supone que hedonía, o sea, es lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que sentimos, entonces cada quien aporta con lo suyo, y por eso, o sea, se fortalece la banda más que el hecho de que yo impongo o yo lo hago. Aunque no tenía, hay veces que, por ejemplo, uno tiene un riff y quedó esa canción ya. Pero siempre van a haber arreglos de todos en las canciones. En el demo tiene una canción que se llama Chamuco. Ajá. Háblenos sobre la letra de esta canción. ¿Por qué? Chamuco, ¿por qué? Vamos ahí a... Debe haber una... Yo me refiero más bien a la historia de la canción. ¿Cómo? Mira, me pareció súper original. Esa canción es un goce para nosotros porque, verás, Chamuco, es que... Comparto, pues, con Fernando. Sí, con Fernando. O sea, verás, es que Chamuco fue un tema que... O sea, salió así. Se podría decir... Se nos chispoteó, ¿no? Porque, sí, te digo, sí. Porque mira, porque en sí, el término es mexicano, chamuco, no, no sé si saben, o sea, de la idiosincrasia de allá, no, digámoslo así, de las creencias de allá. Aquí, por ejemplo, conocen al diablo, ¿no es cierto? ¿Y cómo es? A su pai, ¿no es cierto? Acá. Pero allá, en cambio, le dicen chamuco. Y nosotros sabíamos, joder, ¿no?, que... el chamuco que se nos va a asomar, que el chamuco chupa chamuco con nosotros, que por aquí, por acá. Y un día de esos, yo compuse la música, ¿no? Con Fernando hicimos la letra igual, y era un goce porque, ¿cómo le llamamos? Chamuco. Y quedó como chamuco, en una noche de bielas igual, o sea, y la compusimos y la dejamos. La mejor instancia para componer, ajá, igual. Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues esa es la historia de Chamuco. Ajá. Genial esa historia. ¿Y así van haciendo, y así fueron componiendo todas, o esa sí, específicamente fue? Específicamente fue esa, sí, porque fue un tema que, como te digo, se nos chispoteó. O sea, nació así, o sea, se nos vino así el lapsus brutus y ¡ay! Pusimos a componer y la sacamos. Sí, pasa. Pero ahí puede ser, digamos, como los... El black, están mencionando el black noruego, sobre todo, que es como referencia, ¿no? Ajá. Cantan a cuestiones de satánicas, del diablo, pero claro, tienen un discurso detrás y un actuar. Ajá. Ustedes dicen lo del chamuco aquí, también es como acoplar la idea, ¿no es cierto?, a otro lugar, que en este caso sería América Latina, con... Exacto. Deidades, ¿no es cierto?, aquí el deidades de... qué sé yo, el duende o todas estas deidades, sí, pero acopladas en este lugar. Exacto. ¿Verdad? Estarían digamos, siguiendo la línea, pero adecuándose a otros, a nuestra tierra, o sea, a nuestro vivir, porque es muy diferente, no, o sea, suponte que tú quieras asemejarte a un noruego, por ejemplo, no, porque ellos, o sea, chuta, nos dan de largo en el sentido, históricamente, por ejemplo, ellos tienen a Thor, Odín, o sea, y tienen bien cimentadas sus creencias. En cambio, aquí, o sea, si te quieres... La viracocha tenemos nosotros. Claro. Pero si claro. Tú sabes, pero hay muchos metaleros que se tiran extremos que no saben, o sea, ni siquiera quién es Inti, por ejemplo, ¿me cachas? Entonces, nosotros sí tratamos de llevar, o sea, esa ideología y esa idea, o sea, latinoamericana, o sea, y sobre todo de nuestra tierra, ¿no? Es como, por ejemplo, un adelanto, ¿no? Que también tenemos pensado hacer líricas en quichua, ¿no? Claro. Entonces, queremos... Para tomar un poco lo que es de nuestras raíces. Nuestras raíces, exacto. Acoplar. De poco en poco ir... Acoplarnos un poquito y... Acoplando, exacto. Ah, qué interesante eso. Sería como una ruptura. Claro. Y... Claro, me parece que de forma lingüística uno rompería y musicalmente también irrumpiría, me parece, dentro de un espacio, ¿no? Creo que vas entrando a otra área que no es como que muy tomada en cuenta, ¿no? La sí. Gente, o sea, hay gente que debería escuchar su música ahí. Claro, pues aquí hacen full, qué sé, algunas bandas ya se dedican más al inglés y esas notas y se olvidan de las lenguas. Estamos pasando a un plano ya más comercial, más industrial, exacto. El hecho de lucrar de esto y no más bien de llevar como que el sentido de que busque Donnie, o sea, el hecho de ser felices escuchando lo que en realidad quieres escuchar. Y con lo nuestro. Pero siempre estás buscando ese otro lado que también, o sea, forma parte importante porque vivimos en una sociedad que nos ha llevado a vivir de eso, entonces tampoco es que está muy, muy alejado de la situación, pero... Me parece genial, deberían grabarlo. Sí, o sea, por eso es de que, o sea, ahorita nos... bueno, en este año nos hemos enfocado en grabar el disco, pero estamos ya trabajando en el otro disco que, como te he indicado, o sea, ya viene con otras sorpresas, con otro tipo de influencias más hielódicas, se podrían decir. ¿Están en proceso o de conseguir los temas? ¿Cuándo estarían entrando a un estudio? No sé, están ya... O sea, de hecho, esperamos el siguiente mes ya. Ya está todo, la vuelta claro, de la esquina. Ya. Claro, ya está ahí también, ¿no? Ya está todo planificado. Solo estamos esperando si ya caiga el billete, ¿no? Ajá. Es lo de siempre. Claro, ya es lo único faltante, ¿no? Porque exacto. Ahí ya todo ya está ya estructurado, ya tenemos ya... Ya diseño de portadas y todo. O sea, ahí está ya prácticamente un pie al horno ya. Ya está. Y ahí estamos incluyendo las canciones en quichua que o es para un no, ese futuro. Es para el próximo. Claro, es hoy, sí, para un próximo. Poco más a futuro, ya, o sea, salirnos futuro. De esta y ya... Un disco más o menos, ¿de cuántos temas están planeando? Ocho, ahorita están ocho temas. Ocho temas, ajá. Que son inéditos igual. Sí, lo bueno. ¿Y cuál es el discurso que manejan? Digamos, ustedes están cantando, digamos, a las... a las miserias humanas, capaz al... No sé, se me ocurre a la envidia o capaz a la cuestión deshonesta, pero de una sociedad como enferma. O sea, se me ocurre cuando yo escucho a Ahorcado, capaz, y pienso, ¿no es cierto? Me lanzo yo al ruedo y pienso que están, digamos, cantándole a un sistema que te está ahorcando todo el tiempo, creo. Es que, mira, verás, no es en sí solo el sistema, o sea, por lo menos nosotros lo que nos centramos es que te cantemos a ti. Porque si tú te pones a ver... va dedicado a cada uno de nosotros. Se cae el género. ¿Por qué? Porque... Vea, como personas, como entes, creo que desde nosotros es donde empezamos a fallar. Porque desde donde nace la envidia, creo que desde... cada uno de nosotros, o sea, muchas de las veces, o sea, yo sí me he puesto a pensar de que, o sea, culpamos de un sistema, pero nunca nos hemos puesto a pensar nosotros mismos, o sea, ¿qué hacemos para mejorar nosotros primeramente como personas para poder mejorar el resto del ambiente? Es como te digo, o sea, aquí por lo menos yo no he visto, o sea, el apoyo es muy poco, son contados los panas que te puedo decir, te acolitan para poder seguir tocando, para poder seguir, o sea, avanzando. más bien el resto es como que no sé si es envidia o no sé, es como que trata de tirarte tierra, o sea, ajá, no, exacto. Entonces, por ejemplo, es eso. Y en sí, por ejemplo, Ahorcado, si te hablaría, habla sobre, como te digo, de ti como persona, que cuando te encuentras en esos problemas o te encuentras metido en esos problemas que no encuentras solución. En esos vacíos existenciales. Sí, o sea, o en la tristeza. Ajá. A veces que te deja la pelada, incluso ya da un vacío existencial, o sea, y cachas. O sea, puedes tomarlo, o sea, ya en ese sentido lo tomarías como ti, o sea, más te podría estar llegando. Pero su discurso y el contenido es para reaccionas y pa. O medítalo y existencialmente resuélvelo, no sé. Es para que escuches, ¿no? O sea, cáchale, es que no todos tienen los mismos vuelos. Exacto. O sea, vos escuchas Arcado y qué dices, como tú dijiste, lo que estás hablando de un sistema, más o menos así. Pero, y para otra persona va a ser diferente, para el otro loco de ella va a ser diferente. Buscas mantener abierto el mensaje un poco. La interpretación. Exacto, yeah. Exacto, la interpretación sería libre albedrío. Como decía. Qué hermoso que es eso. No lo he vivido, pero algún día espero. O te danizamos. ¿Ves? No era con el Sebas. No, era con vos. Está bien. Estoy mente abierta a todo. Todo. ¿Podemos ser chamuco? Claro. Sí, hagamos no chamuco. Problema. Vamos con chamuco. Vamos de una vez. Y esto fue Chamuco. Vamos a entrar por otro lugar. ¿Tenemos pausa? No. Sí. Entonces, ya sabía porque son las 9, entonces sigue de ley antes de seguir. Vamos a la pausa. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940.

lo que sería el disco. Por el momento, ¿tiene alguna presentación, algo que tengan en marzo, el 17, no estoy seguro, pero bueno, en la página pueden visitarnos, tenemos el Undernal Funeral Mummies, ¿no? Sí, díganos la página. No. Bueno, de hecho es un concierto que está organizando un pana, pero es justo en el Red Dragon, un bar que se ha abierto, exacto, que se ha abierto full para, bueno, es el único lugar en el sur que se está abriendo y no joden los chapas y esas notas. Y hay apertura y sonido, o sea, hay buena todo, buen ride. Sí, hemos estado ahí. Hay una que yo quería preguntar, porque ustedes están todavía, me parece, buscando lugares y espacios, ¿no es cierto?, para presentarse. No obstante, yo recuerdo lo de Factory, que sucedió por esta falta de espacios mismo. Digamos, ¿sigue ocurriendo eso de que ustedes buscan espacios y los espacios no rinden garantía, por ejemplo, para una presentación todavía? Claro, obviamente, acá de ley, por decir, hay garas de casas que no hay los espacios adecuados. O sea, si te pasa algo ahí mismo, pueden ocurrir tragedias, o sea, se va a repetir la historia. Hasta ahí quedó. Siguen haciendo en discotecas, por decir, siguen haciendo en casas comunales, que hemos visto a veces las casas comunales, es la única puerta. Algunas no tienen ni baterías sanitarias, así. Y el espacio mismo, complicado. O sea, deberían haber espacios donde se abra. Imagínate ahí el Parque de las Diversidades. Pero recién abierto, igual. En recién abierto, pero si tú quieres hacer algo ahí, chuta, tienes que meter el papeleo. Trámite, es un poco complicado. Esas son las cosas que deberíamos tomar en cuenta, porque se supone que el Parque de las Diversidades fue para eso, creado específicamente para esa. No solo como algo simbólico, sino fue creado para abrir un espacio a los músicos que están saliendo. ¿Y ustedes se mueven dentro de estos lugares más por el norte o por el sur? Porque yo estaba viendo una de sus presentaciones en el Cutulagua, sí, Metal Fest, exacto, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, mira, más nos hemos movido en el sur, como te digo, en el Red Dragon y todo eso, y de ahí en provincia, lo que es su Punto Tabalo, Urcuquí, Ibarra. Es como que tiene bastante acogida por allá, el extremo sobre todo. Entonces, más nos hemos movido por esos lados. Igual sí nos han invitado también Ponte al Lago Agrio, Cuenca, ¿no? ¿Al Lago Agrio? Sí. ¿Qué tal? Lago Agrio. Una experiencia brutal, que allá un pan organizó un toque. Y, ¿cómo te puedo decir? Aparentemente no hay mucha acogida extrema, pero el bar se llenó. O sea, fue un toque brutal ahí. Genial, ajá, cuando tocamos allá. Entonces, se ha tratado de abrir también espacios por allá, porque aparentemente parecería que no hay gente metalera, pero sí hay. Claro, en provincia es donde más se mueve la nota mismo, el movimiento underground, por ejemplo. Donde crees que nadie va a ir es donde más se llena. El problema es que no hay, o sea, organizadores serios o yo te podría decir, alguien que acolita la organización. ¿Cómo organizadores serios? A ver, eso quiero. Claro, que nos ha pasado que, por ejemplo, nos han invitado a toques, pero el rato del té se cancela el concierto, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con organizadores serios. Y aparte, te escriben en la página, vos ni te conectas, estás en viaje, ¿qué vas a conectarte? Y vos ya estás llegando y se cancela el concierto. Faltando dos horas, una hora para el toque. Llegas y tú que llegas, está cancelado el concierto. Entonces, son cosas así también. O el otro problema que es que acoliten a tocar y te pagan capaz una hub. Sí, o sea, en el mejor de los casos todavía siguen viéndole al arte como que, exacto, acolita. Exacto, o sea, sigue. Sí, todavía ese problema, pero te digo, en el mejor de los casos te dan una java, porque de ahí te dan solamente una biela. ¿Cuántas son? Tres bielas, o sea, me cachas. Sí, aparte de ir a tocar tienes que ir a gastar, ¿no? Claro. Exacto, porque uno por lo menos, o sea, sí se les dice, o sea, que por lo menos, o sea, te reconozca, aparte de la java de bielas, los pasajes, por lo menos, ¿no? Lo que hablábamos la anterior semana. Y por lo menos el sonido, ¿no? Exacto. Claro, que hay un buen sonido. El Peque Blues que decía que, o sea, tampoco hay que ser abusivos, o sea, aún hace música, pero tampoco es que voy a hacer música solo por esto, o sea, también tengo que hacer algo más que sea los pasajes, paguen. Exacto, o sea, por lo menos los pasajes, lo comida. Lo que yo voy a hacer es algo que... Es por decir, los viajes, es un trabajo. Sin comer, loco. Obviamente es un trabajo. O sea, no te vas a llenar con bielas, ¿no? No solo lo vas a ver. Y aparte sin comer, ya te coge más rápido, ¿no? Te quedas muy botado. Lord Byron pide comida y bielas. Así es, la, unos chontacuros que te van a dar. Claro, y es todo, ¿no? Las cuerdas, el, no, cada, sí, la, tú, la, sí, pedalera, tú, exacto, el bajo, la batería. Se invierte realmente en una banda, se invierte, loco. O sea, que no, sí, vos no lo creas, chuta, un pedal, el más bajito, chuta, te cuesta unos $100. Sí, no, pues como barato. Es que, o sea, si inviertes lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Y aparte, exacto, de eso, loco, o sea, dejas de hacer cosas que, y... Que, claro, debe tomar muy en cuenta. Y las desavenencias de ahí con la gente. Y ahorita que les nombraste a la Peque Blues, dice, un man me gritaba y me gritaba, y yo le dije, ven a tocar tú. Y se acercó y no pudo cantar, dijo, ¿no? Pero toca, que ya y, toca. Y ya no pudo, entonces le dijo, ves, esto de estar acá al frente es jodido, o sea, es complicado. Sí, complicado. Exacto. ¿Cuáles han sido las desavenencias de ahí con...? Con alguien, con algún sí, público así fuerte. El otro día ya en Machachi, loco, estábamos, sí, tocando ya bacanísimo, loco. Esa gente estaba loca. ¿Qué tal esa nota? Ay, mi mamá me regaló una biela, loco. Acá, y me, o sea, le regalé todo, en sí me regaló dos, loco. La una le tenía el trocito mío y la otra adelante, ¿no? Viene un man así cabeceando, todo, se coge la biela, se toma, yo dije, me ha de servirlo, se da media vuelta y se me roba, loco. Salud, y se va con la biela. Ah, ya, pero bueno, ya. Ay, qué foco, le digo, chuta, yo le quedé viendo tocando y al lado. Es que ese toque fue un cague, porque imagínate, o sea, fue un espacio pequeño que, pero se llenó. Nos tocó tocar así pegadazos ya contra la batería, ah, porque la gente iba, venía, se alocó, ¿no? Ay, en era, padre. Sí, o sea, fue buenazo, ¿no? Es que de hecho teníamos que igual tocar en una casa comunal, pero justo se ha muerto uno del directivo. El vecino, ajá. Tómale, con el tierra, sí, al lado. O sea, todo, sí, estaba como que... Sí, ajá, puto donde pero era. Pero empezaste que las personas, ajá, fueron allá, ese sí hubo full gente. Sí, se llenó. Estaban entrando, bacán. En la casa del pan, sí, y todo. Sí pagaba la entrada, loco, o sea, eso es lo más importante, que, o sea, las, claro, personas vayan y paguen su entrada. Es que, o sea, eso es lo que motiva a seguir haciendo más música. Exacto. ¿No? Y como, ajá, vemos... Claro, y entender que no son, digamos, estás pagando a una banda que te está dando un... ¿Cómo se llama? Una satisfacción. Porque vas, sí, a algún lugar y están haciendo arte, o sea, es un arte. Exacto. Y vas a otro lado y pagas más... Y capaz y no sales de tan bien librado, exacto. Exacto. Y creo que ese es uno de los problemas, porque yo he hablado con bastante. Es un problema cultural, sí, ¿no? Igual en el teatro, a colita. Ah, son ecuatorianos, ¿por qué vamos a pagar? Panas, es algo, exacto, así, la lógica que manejamos y que es totalmente errónea es esa. Con esa plata, entonces, me puedo, sí, comprar trago afuera. El artista, claro, es que, sí, es que, claro, eso prefieren, o sea, prefieren, sí, embriagarse afuera que entrar y apoyar, y como dices, al arte. Porque en finales de cuentas es un arte, ¿no? Entonces, no se dan cuenta de que hacen daño. Incluso uno como banda mismo, o sea, va a los conciertos, va antes de la hora estipulada mismo a ver qué hay. Estás viendo a las bandas otras que están, estás ahí disfrutando y te quedas hasta el último, lo que, o sea, estás apoyando. Pero hay otras que, pues, hay otras bandas que, o sea, llegan, tocan y se van, a veces se van bravos. Ese es un problema, o sea, sí, yo sé que se han ganado su reputación y su historia, y se han ganado su espacio, su lugar, igual a regañadientes como todos, ¿no? Sí. Pero no creo que deban ser tan paternalistas, por ejemplo, algunas bandas, ¿cierto? Nosotros hemos tratado, por ejemplo, tratamos, ¿no?, de que vengan acá bandas que capaz no tienen espacios, o sea, y los espacios habituales, bueno, ellos ya saben a qué espacios me refiero, pero que es como complicado. O sea, que si no es la Peque, decía, si no es tu pana, capaz y no toca. Es que si no es tu amigo, capaz. Ahí viene no la toca. Parte del monopolio, porque es verdad, o sea, es como que si no te llevas con el pana y del pana, o sea, no tocas. No tienes cabida, exacto, para. Eso sí es cierto. Y es una cuestión de que tú le das el demo y puede ser un buen trabajo, ¿no es cierto? Porque, exacto, claro, el músico está, digamos, adecuado a las críticas también, ah, que, exacto, son fuertes, pero. Capaz es un buen trabajo, pero no le conoce y no entra, ¿no? Empezó, exacto, a monopolizarse el rock ecuatoriano hace muchos años también, ¿no? Eso sí. Desde los cielos nublados, por allá, en el sur. Entonces sí, estuvo como caro, se nubló bastante por allá. Entonces es como que muy complicada la situación, como les mencioné hace rato, mandar un demo con un chequecito, o sea... Obvio. Este es mi trabajo y deberían respetarlo como tal, ¿no? Y eso es lo que está faltando acá. Y es lo que se intenta reivindicar de alguna forma desde la radio. Bueno, una cuestión ahí que me llama la atención. El tercer integrante Cuéntenos algo de él, porque a lo mejor están ustedes dos y la gente también quiere saber quién es de... El vocalista y baterista de la banda, ¿no? El baterista, claro. Sí. O sea, como pequeña reseña para que acá termine de contarme. O sea, Fernando Licántropo, como le conocemos nosotros, que se ganó ese apodo, ¿no? Pues bueno. Licántropo. Sí, licántropo, porque tiene su afinidad con los lobos, exacto. Me gustan los lobos. Mucha película de terror. Como no está para defenderse. Aproveche. Te paso la copia. ¿Cuándo es el reprise? Para avisarle. No, esto se sube a la web y permanece ahí. Eso es bueno. No, por ejemplo, el pan, o sea, ha sido un aporte súper esencial y bacán en la banda, porque como en la vida estábamos, o sea, teníamos un baterista, pero el pana, por cuestiones familiares, bueno, cuestiones de tiempo, el man dejó la banda. Y entonces Licántropo, como sabía algo de batería, empezó a darle y o sea, es poco complicado cantar y tocar la batería. Rudo, pero aprendió. Ajá. O sea, le pudo coger y nos sí. pudo acolitar full, porque te imagínate, exacto, no tener un baterista, o sea, y no poder... Claro, es como que retomar de nuevo la banda hasta, ajá, que se acople. Exacto, exacto. Entonces empezamos a salir en los toques con él, como dicen, que medio rudo al comienzo, pero le cogió bien la batería, se acopló bien nuevamente. Creo que todos somos así desde niños, para aprender, sí, a cambiar, es que sea rudo, sí, rudo. Pero volante las tejas, pues. Llegó. Sí. Pero ahí está, cuando se quiere se puede, porque ahorita agarró un buen nivel en la batería, entonces prácticamente quedamos solo los tres, ¿no? Porque igual el otro guitarrista también se abrió, ¿no? Entonces, problemas igual que tuvo familiares y cosas así. Y tenemos una banda, sí, estable, entonces. Ahí. Ustedes, sí, funcionan como grupo desde el 2007, tengo entendido. Sí, exacto, pero con varias alineaciones anteriores, por lo que es complicado mantener, o sea, el personal, como le digo yo, porque siempre ya por ahí algunos se casan. Como Edonia, sí, como tal, Edonia como tal, sí, desde el 2007. Sí, exacto, desde el 2007, sino que han habido altibajos porque, como te digo, es complicado por el personal, por la gente misma, o sea, no puede seguir progresando. Por ejemplo, yo creo que, ¿qué será? Tú entres el año anterior, ¿no? Pero unos 2 años antes se mantuvo la banda súper estable, porque sí tuvimos toques, empezamos a trabajar en lo que ahorita ya es el disco y todo eso. Entonces, ya se pudo, o sea, plasmar ya algo, ya en serio. Porque antes teníamos toques y todo, salíamos, sí, pero... Ya te digo, como se entraba uno, algo, entraba otro, y eso te quita tiempo, porque prácticamente el hecho de que este man se va hasta que llegue el otro bajista, volver a ensamblar, exacto, es como que volver a... Tú a eres empezar. El que está desde sí, el principio. Socio fundador, se podría decir. Institucionalizado. Se lleva el 50% de las ganancias. Sí. Ya. Entonces, con el antiguo baterista, o sea, nació Edonia prácticamente, sino que ya dejó su porcentaje, ¿no? Entonces, ahorita con el otro baterista, con Licántropo, o sea, volvimos como decir a fomentar la banda, o sea, hasta ahorita, ¿no? Más estable. Entonces, esperamos que siga. Hay Edonia para largo. ¿Y cómo empezaron, digamos, en aquellas épocas, 2007, una época complicada? ¿Cierto? Sí, porque verás, o sea, del estado y todo. Estamos hablando en una época que chusica, si hasta conseguirte una guitarra era complicado, o sea, era carazo. Yo te cuento como anécdota que con mi pan a veces no pagábamos las pensiones del colegio, así por ahorrar para comprarnos ponte instrumentos, así, porque era complicado. Hoy en día es que hasta la música puedes conseguir donde quieras, o sea, te mandas a traer y todo lo que antes era súper difícil y te costaba si querías un instrumento de calidad. Muy costoso. Y eso hablando en instrumentación, y por ejemplo para poder salir a tocar y todo, o sea, como te digo, o sea, tenías que tener el pana que te acole, si eras pana del pana, para poder más o menos darte a conocer y eso. Nosotros en nuestros esfuerzos nos empezamos a hacer toques en ponte en donde se llama, en mi casa, que hay algunos panas, no sé si nos escuchan, si van a cachar Cuchitril, ¿no? Que así se llama nuestro estudio clandestino, ¿no? Donde ensayamos y hemos hecho así par tocadas, o sea, pero para panas, o sea, se puede decir como privadas, donde, o sea, sí, le hemos pasado bien, hemos invitado bandas, o sea, sí, igual, que no se han dado mucho a conocer, que no tienen tanto apoyo, porque ya te digo, o sea, si tú mismo no te autofinancias o no estás ahí, o sea, es súper difícil que alguien venga y campanitas vayan a tocar a este lado o acá. Entonces, en ese sentido, sí, un poco complicado. Y como te digo, y la otra cosa que nos ha afectado es el ir y venir de las de los panas, ¿no? Porque como te digo, es complicado mantener una banda en ese sentido. ¿Ya? Muy complicado. ¿Qué tal si sí. vamos con otra con tonada? Un temita más, okay. Si alcanzamos con otra temita. ¿Cuál? El que escogen ahí, sorteen. Vayan ahí. Esa es la decisión, ahí va. La decisión. Yo les dije. La que vamos ahí, esto es Adonía. Y eso fue Hedonía. Eso es Hedonía en realidad. O nos morimos. Bueno, ese tema era oculto. ¿Oculto? Ajá. ¿Y oculto de qué? ¿O es ahí un existencialismo súper? Sí, es ¿sí? un existencialismo, porque si no, oculto de... ¿Qué te podría decir? De la sociedad. ¿Ya? Ajá. A mí me daba mala atención, por ejemplo, cómo Bathory trabaja la cuestión del oculto mucho atacando al discurso de la iglesia totalmente, o sea, me llamó la atención desde la primera vez que lo escuché. Y al atacar al discurso este de la iglesia, empezaban en sus riffs, ¿no es cierto?, en sus formas de aprender la música, de coger la música, darle ese sentido oculto. ¿Qué tan difícil es dar un sentido, por ejemplo, del discurso del ocultismo en la guitarra, o sea, en sí, en la música? O sea, que tú lo escuches, esto es oculto, o sea, es extremo, pero me lleva a lo oculto, ¿no? Es que es un poco complicado el sentido, porque tendría que ver también con las líricas, porque muchas de las veces... no sé si les pasa a todos, pero es como que, por ejemplo, muchas de veces las canciones pegan, ¿por qué? Porque te gustó el riff, no por lo que dice la canción. Muchas de las veces, o sea, puedes tener un temaza lírico, digamos así, literario incluso, pero no pega porque, o sea, el riff de la canción no es pegajoso. Y hay canciones que, por ejemplo, yo te digo, me hablas de guitarra, por ejemplo, hay riffs que son repetitivos, por ejemplo, y pegan full. Y la gente les gusta ese tipo de canciones. Y tú puedes repetir el coro y el precoro 50,000 veces. Y la gente le gusta. Y siempre va a seguir cantando. Exacto. Ahora, ahora viene el contexto del oculto. Todo también dependería. Es como, por ejemplo, me hablas de Bathory y te hablaría de Behemoth. Por ejemplo, claro, los manes manejan. Si tú miras tras bambalinas, tras el telón, los manes manejan un concepto Illuminati incluso. Es súper ocultista. Pero muy pocas personas entienden eso. O sea, se basan en el satanismo, que sí, que porque se pintan la cara, que salen con... ya. Pero en sí, si hablamos, por ejemplo, del verdadero satanismo y cosas así, por ejemplo, los Illuminati están mucho más involucrados en satanismo que los propios papas satánicos y cosas así que, entre comillas, se dicen satánicos. Claro, claro, es una versión de una idea nomás, esta cuestión del satanismo. Es como, claro, a mí me gustó la idea de, digamos... El de endiosarte también es una idea. Claro, es como no va. Ese discurso de... Bueno, está en otra sociedad, ¿no? Europa es... Bueno, los países nórdicos, creo que el 70% son ateos, ¿no? O practican el ateísmo. Pero es que la cuestión de lo nórdico va más allá. O sea, la quema de iglesias no es la quema de iglesias porque quieres destruir la lógica de Dios, ¿me entiendes? Sino es la reconstrucción de la cultura, exacto, de su cultura, exacto, de su identidad. Exacto. ¿Me entiendes? Por eso te decía, o sea, ellos, por ejemplo, tienen bien cimentado lo que es, por ejemplo, Odín, Thor, lo que te digo, o sea, sus dioses nórdicos. O sea, es completamente... difícil que allá tú puedas, por ejemplo, meterles cristianismo, cosas así, porque ellos saben su cultura, sus ancestros, su pasado, su historia. Entonces ellos se basan a eso. Entonces es bien cimentado ese en ese sentido. Claro, está bien marcado en esa lógica cultural, creo yo. Acá también debemos retomar esta lógica de cultural que tenemos, ¿no? Claro, reconstruir nuestra memoria histórica, de hecho. Y creo que es por eso que digamos, no es tan... aceptado, por ejemplo, el sobre todo el blag aquí en Quito se ve nomás, ¿no? Que no porque, por ejemplo, una de las razones me parece a mí que es la influencia religiosa en Ecuador, son el 80% creyentes de una u otra religión, claro, sí, por supuesto. Bueno, ahora creo que sea hay una partición entre lo cristiano y lo católico. Y no obstante, me parece que desde esos lugares empiezan a partir las exclusiones, los estereotipos y los imaginarios que se crean, por ejemplo, con el black. Entonces ahí no se entiende la idea, por ejemplo, si no se te dice es satánico, lo satánico es lo malo y es lo feo, ¿no es cierto? Es lo que te dicen. Me parece que va desde ese lugar. ¿Qué piensan, digamos, ustedes? ¿Es tan así? Sí, y es que también es irónico, porque, por ejemplo, Abusú mismo, en los comentarios que dijo recientemente, que las bandas que empezaron, entre comillas, el movimiento blackero, black metal, ninguna era satánica. Entonces son, no sé si son... Se fueron tergiversando en el camino. Exacto. O es solo paro loco del pana que ahora quiere llamar la atención, ¿no? Porque en sí, o sea, yo pienso que aquí es verdad que hay mucha religiosidad, se podría decir. Y no te da mucha apertura a que pienses diferente, porque no es el hecho de o necesario que seas satánico para que de pronto hagas de extremo o escuches de extremo. Porque como te digo, o sea, puedes tener otras tendencias, otra ideología. Incluso te puedo decir, ¿qué tal si estoy haciendo música Illuminati, digámoslo así? Un poco, o sea, satánico. Exacto. O sea, sí, es que tengo cumbia satánica también. Exacto, sí, o sea, hay mucha música que, por ejemplo, como te digo, es lo que pega el boom, o sea, que la gente, yo no sé, le gusta más bailar, que mueve la cabeza o yo qué sé. Pero igual, o sea, también es satánica, o sea, tiene también tintes que te llevan a la perdición. Aquella temporada en la que empezaron a dar de retro los discos para encontrar los subliminales. Los subliminales de Chayanne. Estás aquí de satánica, ¿qué se puede esperar ya? O sea, en ese sentido, ¿no? Prefiero, ahí sí prefiero que me digan satanista, que te digo, o sea, de frente, ¿no? O sea, a mi mensaje va para tal y cual, de una, que estar escondiendo el mensaje subliminal, entre comillas. Sí, ¿para qué perder el tiempo? Exacto. No, exacto. Hay que ser directo. De una vez. No estaba escuchando. Pero sí, en esa lógica enmarcada, ironía, nos presenta su demo Ahorcado. Sí. Muy pronto, ¿ya tiene título el próximo disco o todavía estamos en la búsqueda del...? De hecho, estamos viendo cuál va de todas las canciones. Cuchitril. Cuchitril. No le van a dar nada. Igual, están invitados a Cuchitril. Ve, qué bacán. Sí, está súper bonito la portada, ¿no? Está ingeniosa. De hecho, está el ojo que todo lo ve ahí encima. Vamos a subir la portada ahí a la página de Facebook, una fotico para que puedan reconocerla. Y Adrián nos dice que ya tenemos corte, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos a retomar. Con la última. La última y nos vamos. Sí, la última nos vamos. De todas formas, nosotros de... No, están invitados a quedarse. Tenemos una entrevista con un invitado que nos viene desde Argentina. Sí, de Patán. Está aquí con nosotros también. Si quieren quedarse, están cordialmente invitados para también... Que le aborden, le pregunten lo que quieran ustedes. Tenemos de traer los juguetes. Y ahí puede ser. Entonces, vamos, ¿con qué canción nos van a colaborar? O Morada. Morada de Dioses se llama esto. Sí. Vamos con Morada de Dioses. Es Edonía desde el Efecto Rock.

claro, Bolivia, Ecuador, y como es un poco hasta de la cosa, el lo del río. Entonces me parece que por ahí puede ser la confusión todo el tiempo. Sí, seguramente. Sí, bueno, queremos... está aquí Gabriel Oliverio para para promocionar un toque, como dicen aquí los Edonía, que son también los que se encuentran aquí. Les presento, ¿no? Edonía, mañana se espera, doña. Van ahí, ¿no? Y se presenta mañana junto a Southern Cross, en el lugar La Oficina, que queda en la José de Antepara y Los Ríos, sector Plaza Belmont San Blas. Y Perla Negra. Y Perla Negra. Queda al lado de la iglesia, o sea, por el hermano Miguel. Por el hermano Miguel. Allá. Sí, o sea, de la Plaza de San Blas, es como dos o tres cuadras hacia el norte, por la Gran Colombia. Llega de la Plaza Belmonte y subes por esa calle que es la José Antepara. Para arribita la Plaza Belmonte, mano derecha a la oficina. Mano izquierda, perdón. Ajá. Igual está grabado por si acaso. Porque aquí vamos a pasar la copia todo el rato. Gabriel, bueno, viniste al Ecuador en el 2005 más o menos. 2005. ¿No? Y de ahí ya no has regresado para acá. No. ¿Qué se siente regresar a los feliz tantos años? Yo vine en el 2005. Me encantó Ecuador. Fueron dos días, ¿no? Y me quedé con ganas de conocer muchas cosas de Ecuador. Y bueno, ahora es como que vine de vacaciones, tomé las vacaciones y me puse objetivo Ecuador, en la cual yo la conozco a Lina, y por el ex bajista de Patán, Adrián, me dice, ¿por qué no vas y te haces un tributo a Patán? Yo soy de Patán, hace dos años que me fui, haciendo mi proyecto propio, que se llama Influencia, y bueno, ya que venís a Ecuador, ¿por qué no te hace un tributo a Patán? Que la gente allá le gustó nuestra propuesta, aparte nos trataron muy bien. Y dije, tenés razón. Hablé con ella, contactó a los chicos de Southern Cross, hicimos un ensayo el martes pasado y es como si estuviera ensayando con Patán, porque la verdad que ejecutaron los temas con un profesionalismo terrible. Y bueno, estoy feliz, como que vengo de vuelta a hacer un show de Patán, y para mí Patán es una banda, es la banda que me dio la oportunidad de irme de gira, de sacar cinco discos, y bueno, estoy muy contento con eso. ¿Y vas a incluir tus temas como solista o solamente exclusivamente Patán? Solamente exclusivamente Patán. Ya, digamos que según la historia de Patán, la remembranza de todos los temas que tiene Patán, sienten mucha cabida en el 2001 en la crisis de Argentina. ¿Cómo lo tomas tú, por ejemplo, que varios temas, ¿no es cierto?, tengan una referencia vital, digamos, justo en la época de la crisis económica? No, mira, el tema de la crisis económica con Patán fue el disco que de Patán no hay copias. Hubo 500 discos que fue Sangre de Metal. Ese disco lo hicimos en la época de la crisis y bueno, fue un disco que se perdió porque el productor no lo editó, desapareció, y bueno, lo único que se puede conseguir son copias piratas de ese disco. Y después del 2001 yo tenía un negocio donde viene el distribuidor de discos de Icarus Music, me propone en hacer tres discos con Icarus, en la cual hicimos Acero, Conquista y Poder. Y gracias a Icarus Music pudimos hacer la gira y estar aquí en Ecuador, y gracias a Icarus Music me encantó Ecuador y ahora estoy yo acá. ¿Cuántos días llevas aquí ya? Desde el lunes. Desde el lunes, entonces ya debes conocer varios lugares de acá también. Sí, ahora después, después del concierto me voy a la costa. Con la altura. ¿Te cogió la altura? Sí, la altura me está matando. Hago dos cuadros y ya estoy tirando la lengua. Pero bueno, es cuestión de costumbre nada más. Pero listo para el concierto, eso. Sí, nada, eso. ¿Y qué tal? Eso, como dicen acá, chévere. Eso ya. Chéverazo. El intercambio ahí con los artistas de ecuatorianos. Perfecto. Me encanta. Me encanta porque no es porque esté acá, pero son gente respetuosa. Ustedes son gente respetuosa. El argentino es muy, muy que no es muy cerrado porque la ciudad te lleva a eso, no el provinciano. Pero en Buenos Aires la gente es muy cerrada. Bueno, ahorita no nos hubiera gustado, digamos, tener un poco más de tiempo para poder hacer más preguntas. De todas formas, les preguntábamos a Edonia, esto de los espacios. Aquí ocurrió hace algún tiempo lo de Factory y murió mucha gente por la falta de espacios que tiene. Ah, pasó en Argentina también. Con el movimiento. Y la falta de espacios todavía sigue siendo una tónica, digamos, en este lugar, en este espacio del mundo. En Argentina sigue todavía siendo una tónica esa falta de espacios que los lleve a tocar en garajes, en discotecas que no rinden, digamos, las garantías. ¿Tú lo crees así? No, yo creo que ese es un problema del Estado, porque el Estado es el que tiene que proveer el espacio. Si el Estado no te provee un espacio donde los grupos puedan tocar, el músico va a buscar los lugares, los pocos lugares que hay para tocar y que estén habilitados, y no son muchos. Entonces los pocos lugares que hay son cuevas, y si quieres tocar en un lugar que es un lugar grande, y salen caros. Pero bueno, eso va en cuestión personales de cada músico. Yo, por ejemplo, busco lugares grandes, lugares que estén habilitados, mejor dicho, que tengan buen sonido, y si no hay un productor que me lo ofrezca, voy y lo arreglo yo. Llego a un acuerdo. A mí me gusta tocar en lugares cómodos. Si no lo arregla el productor, lo arreglo yo. Para eso uno trabaja, y pienso que uno, si trabaja y quiere presentar su material, tenés que invertir, no hay otra. Si no, si querés tirar tu material y quedar mal, o sea, tirarlo a la basura, no te digo a la basura, pero es casi sería lo mismo la basura, porque esos lugares tienen mal sonido, mala atención, no tiene los lugares, no tiene las comodidades para el músico, porque vos invertís en sala de ensayo para preparar un producto y te vas a una cueva donde te tratan mal. Es como que no te crees vos mismo. Retomando el concierto, esto va a ser el día de mañana, 11 de febrero, ¿no han pensado en la, mañana 11 de febrero, la 19 show, ¿es un show único esto? Sí. ¿O van a hacer algo más? ¿O ya? No. No, ya. Depende. Vamos a ver. Sí, porque depende. Veamos mucha acogida. La acogida de la gente. Si llegan gente por miles, les repite el show. No hay problema. Pero con los mismos tickets. Sí, con los mismos tickets, pero otro color. Con otro color. Claro. Con otro precio. Sí, ticket. No, el precio nada. No le hace la plata. La plata, la verdad, es un mal necesario. Eso es lo que estábamos comentando. Si pudiéramos llegar a la época del trueque, estaríamos mucho más felices. Porque si yo necesito una moto y viene uno, che, tengo una moto, ¿puedo venir de tu concierto? Bárbaro, vení. Para decirte un ejemplo, sí. ¿No? Realmente el espíritu de este concierto es, primero, presentar un buen show. Algo que no se ha visto acá, que es una banda ecuatoriana de soporte de un vocalista de renombre latinoamericano como es Gabriel Oliverio. Y yo, como productora del evento, lo que me interesa más es brindar un buen show, un buen espectáculo donde las bandas se luzcan, suenen bien. Southern Cross enseñe lo que sabe hacer en el escenario, Perla Negra también enseñe su hard rock, Gabriel Oliverio se le escuche súper bien y el público salga contento. Porque yo sí, como fan de la música, detesto ir a un concierto y que me pongan un sonido basura. Claro. Eso no va a haber mañana. O sea, para mí lo importante ha sido hacer un evento con amor por la música, por los músicos, por mí misma. Y sí, que todos salgamos contentos. De eso se trata. De hecho, hace poco estuvimos en el lanzamiento del disco de Southern Cross y fue algo... La producción espectacular. No, yo estoy súper contenta de haber trabajado con ellos, porque realmente son gente profesional que aman lo que la rompen los chicos. Sí. Buenos, súper buenos músicos. Hermosa producción. O sea, se ve la preocupación y lo que ellos quieren hacer como su arte, su carrera, o sea, la entrega total. Y realmente también en el en la promoción de este evento y todo. Ha sido lindísimo contar con la colaboración de ellos, porque realmente se han entregado, no solo en el escenario, o sea, en la práctica constante que se vio y se notó el día del ensayo que tuvieron con Gabriel, sino el trabajo de redes y de ellos como grupo, empujando el evento, empujándose a ellos mismos como músicos, como gente que ama lo que hace. Eso es hermoso. Porque la vida es un trueque, la vida es cambio de figurita, ¿entendés? A mí me hace falta venir acá con una banda y a ellos les hace falta tocar conmigo porque tienen publicidad, tienen promoción, y a mí me interesa que ellos estén conmigo porque son buenos músicos. Y es intercambio de favores. ¿Y cómo llega Gabriel a meterse con Southern Cross? No sé, ¿cómo se contacta, cómo los escucha? ¿Dónde llega este vínculo para que Gabriel decida hacer un tributo de Patán con Southern Cross? El tributo de Patán empieza cuando Adrián, el bajista, me lo propone. Me dice, ¿te vas a Ecuador? Me venía de vacaciones. ¿Te vas a vacaciones a Ecuador? Sí. ¿Por qué no haces un tributo a Patán? Yo le digo, nada. Yo voy de vacaciones, no voy a... Y él me dice, no, no haces un tributo a Patán, dale. Si la gente tiene razón, voy a hacer un tributo a Patán. Ella conoce a los chicos de Southern Cross. Yo me contacto con Irina. Yo. Bueno, pero no te contacto ahí. Bueno, yo digo yo. Sí, bueno. Yo hace mucho tiempo también estaba en la movida, hacía eventos y cosas. Me alejé bastante. Y cuando surgió esta oportunidad, esta propuesta, yo lo que hice fue recurrir a viejos amigos. Entonces fui donde al Santiago Parra de la Zona de Metal, le llamé Santi, oye, Colita, me ve ahí esta idea, nada. Recomiéndame a alguien que tú conozcas. Entonces él me dijo, los chicos de Southern Cross son gente súper seria, son buenos músicos, son disciplinados, están por lanzar su disco, la. Les llamé, hablamos, hubo buena onda, y ya. Y los manes se comprometieron, le metieron ñeque, y por eso te digo, fue tan lindo el martes, fue emocionante para mí ir a ver el ensayo. Yo no estaba llamándoles, oye, estás ensayando, oye, ya sabes las canciones, no, nada que ver, o sea, responsabilidad total, cada quien, estás haciendo lo que te gusta. Entonces fuimos al ensayo y fue súper lindo, fue para mí emocionante verles a los manes contentos tocando la música de Patán, y al vocalista original de Patán cantando los temas con los manes. O sea, fue una cosa linda, mágica. Ellos estaban felices, todos felices. Eso está bueno. Y eso va a estar así también mañana. Eso está bueno, la buena onda. O sea, buena vibra, o sea, compartir. Eso es lo que es hacer música. O sea, tener el amor y la oportunidad de poder pararse en un escenario, eso no lo hace cualquier persona. O sea, realmente poder pararse en un escenario es una, no sé, es una bendición. Yo creo que realmente la gente que lo hace es muy afortunada. Entonces vayan a verles a los afortunados. ¿Qué tanto pesa la camiseta de Patán ahora en tu carrera, digamos, de individual, como solista? ¿Qué tanto pesa? Mirá, yo sé que... la verdad que de que me fui de Patán me pasaron cosas muy buenas. O sea, la gente como que se volcó, me llama, me manda mensajes, cuando salgo a tocar. Pero bueno, lo estoy haciendo por modus propio, el disco y la composición, y eso lleva tiempo, sobre todo la composición. Y ahora estoy en el proceso de grabación, y lleva más tiempo, porque tiene que buscar el sonido definido que vos estás buscando, el que vos querés que la gente escuche. Y la verdad que no, qué sé yo, Patán fue la banda que me dio la experiencia en hacer lo que estoy haciendo ahora. Si no fuera por Patán no lo podría hacer. Bueno, también estuve 22 años, anduve por caminos difíciles, por caminos felices, y bueno, ahora voy a tratar de evitarme los caminos difíciles porque ya los pasé. Creo que no los voy a tener, pero bueno. ¿Pero no son los más satisfactorios a veces de esos difíciles? Para mí no. Tenés que tocar a las 6 de la mañana. No, mirá, no vino el sonidista, no. o tenés que estar discutiendo con un compañero de banda porque él piensa que es esto, que el otro, no, ahí no quiero ir a tocar, pero ¿por qué no quería tocar? ¿Me entendés? Es una historia. ¿Qué dice son los típicos problemas de las bandas? Son los típicos problemas de las bandas que tienes, o sea, que tienes, es lo que te decía. Esos son los problemas, esos los tenés cuando vos sos parte de una banda, pero vos cuando llegás a tener tu banda, ya no tenés más esos problemas. Porque sos el que decís, no quería venir, chao, viene otro. Uh-huh. Es corta, ¿entendés? Porque vos cuando tenés una banda, hay alguno que quiere progresar, quiere estar en un lugar, y por culpa del otro, va, culpa, por opinión del otro, no podés estar. Vos crees que para vos eso es un progreso para tu banda, y el otro no. Entonces tenés que negociar, es un negocio totalmente, todo el tiempo, todos los días, todos los ensayos, todos los conciertos, capaz que querés ir a tocar a un lado y el otro, no, a mí no me gusta, no, yo estoy podrido tocar en la plaza. Bueno, pero hay que tocar. Entonces, viste, eso lleva desgaste, llega un momento que decís, ya está, hasta acá llegué, yo llegué hasta 5 discos. Pero no porque yo me desgasté, y aparte porque quería empezar a crear otro... A entrar en otro estilo y a ver lo que es tocar otro estilo, porque yo con Patán tocaba un metal ochentero y tuve logramos cinco discos con la banda, y es como que ya me cansé de hacer eso y quiero es como una evolución en mí y un reto también en hacer otra cosa. ¿Cómo sonaría si yo estaría cantando en una banda que hace un estilo industrial? ¿Cómo sonaría? Y tanto lo pienso yo como quizás la gente que sigue a Patán, ¿cómo sería esto? Y esas desavenencias, capaz, o sea, me pregunto ahí, ¿no fueron forjando, digamos, otros decibeles, otros niveles para tomar la decisión que ahora ya tú vas como solista con otras ideas, con otras producciones, con otras formas, con otros, capaz, discursos y hasta contenidos? Puede ser que sí. Yo, particularmente, para mí es un reto esto, porque en un momento vos decís, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará a la gente? Pero yo lo hago por mí. Si le gusta, bien. Bienvenido sea. Si no le gusta, y bueno. También. Ya estás en el tema de la grabación de tu disco. Sí, sí, sí. ¿Sobre qué estás escribiendo los temas? Temática social, no sé. No, es un disco conceptual. Es un disco que empieza del primer tema hasta el último tema, cuenta una historia. Pensé en hacer un disco tipo como si fuera un libro, con un prólogo, contando la historia del grupo, de dónde viene. Y los temas van contando una historia, donde en el último tema decís, qué buena historia. Al menos eso es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Es lo que diseñé. La historia, una historia. Una historia de... ¿La historia de Patán o la historia no, de Gabriel? No, ni la historia de Gabriel, la historia del Capitán. El Capitán viene de un planeta estelar, con sus 6 viajeros estelares. Y viene a salvar a la humanidad. Es una historia... un poco, viste, fantástica. Tú también, digamos, utilizas esas, eso les decía a los Edonía, esas corazas y esos disfraces que capaz en literatura es muy frecuente que el autor se disfrace, y cuando uno lee, capaz, y no le está leyendo al autor sino a alguien que está disfrazado, a esa voz narrativa. Exactamente. ¿Cierto? Sí, sí, sí. O sea, capaz estás creando también... Claro, estoy creando un personaje y cada músico... Coraza. Claro, cada músico crea su personaje. El Capitán, su historia. El Capitán, ¿de qué quiere salvar a la humanidad? Del capitalismo, de los invasores que... Ya te dio un trabajo muy bien. Está durísimo eso. Por eso te decía, qué bueno sería que en los conciertos asiste la gente y cambiamos figurita, y no sería el dinero, porque el dinero lo que trae es odio, miseria, envidia, delincuencia. Por eso fue creado, porque el dinero, al trate odio, envidia, delincuencia, ¿entendés? El capitalismo te transforma a la policía que te cuida de la delincuencia, pero son corruptos, y todo lo que encaja a la sociedad. El dinero separa, no une. Exactamente. Entonces, uh-huh, en eso es el ideal del disco. Bueno, y ahora, no sé, hagan una invitación a la gente que va a asistir mañana a este gran concierto en Londres. Mañana 11 de febrero, 19 horas. Sí, sobre todo. Bueno, yo quiero invitarles mañana que disfruten de un lindo concierto, de un evento hecho con montón de cariño, montón de amor por la música, por el arte, por el entregar espectáculos dignos de cada uno, porque yo estoy muy segura que mañana lo que vamos a vivir va a ser una cosa así, de full corazón. Ajá, tributo a Patán con la voz de Gabriel Oliverio, con la banda soporte Southern Cross. Vamos a también disfrutar de la música de Perla Negra, que es una banda de hard rock que suena súper bien. También tienen un disco que está también a la venta. Y Southern Cross también va a tocar sus propios temas. Van a abrir el concierto. Entonces vamos a tener como unas 3 horas o más de espectáculo, que va a estar así chévere. Con cerveza artesanal. Cerveza artesanal en la oficina. Y es un concierto pequeño, 300 personas, el espacio es limitado, pero lo chévere es crear un ambiente así de fiesta, ¿cachas? De amigos. O sea, lo que a mí, de amigos, porque de amigos. Sí, a mí, como les decía, yo antes hacía conciertos y cosas, me abrí mucho de la movida, y ahora regreso y veo que la gente, en vez de buscar en qué unirse y cómo sacar adelante la música, pucha, el metal, todos divididos, y que en vez de buscar qué les une para ser más fuertes, se debilitan, o sea, se dejan por el sistema. Mal. Entonces, no, la idea es compartir y hacer cosas bien, ¿cachas? Buenos momentos, buena energía. Si no existiera el capitalismo, existiría la unión. Sí. La unión hace la fuerza. No, haga la invitación. Gabriel, su mensaje. Los invito para mañana, amigos de Ecuador, esperar... principalmente sentir el calor del metal ecuatoriano. Los invito mañana junto a Sober Cross y Perla Negra en la oficina a las 19 horas. Mucho metal, mucha mierda y mucho amor. La oficina es en el sector de San Blas, arriba de la Plaza Belmonte. O sea, si son metaleros, todo el mundo conoce la Plaza Belmonte. Así que nos preguntan dónde queda. La Plaza Belmonte, la eterna Plaza Belmonte. La entra y una, dice. Bueno, agradecemos la presencia, digamos, en estos estudios y en el programa del Efecto Rock, hoy viernes, y por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada. Este programa que sale todos los viernes de 20 a 22 horas. Gracias al grupo Edonía, a Satiricom, a Bielop, sí, a Gabriel Oliveiro, ¿no es cierto? A Oliverio. Esa es la única que puede pronunciarlo. ¿Ah? Irina López. Irina López. A Adrián en los controles. Al pasante Josué. A Diego, ¿no es cierto? Y les agradecemos mucho por estar aquí. Este espacio es un espacio que nosotros hemos creado como para reflexión, para contenido sobre todo. Bien. Y queremos que este espacio se vaya abriendo, sobre todo de las bandas que capaz no pueden ser escuchadas todo el tiempo, y de las bandas que también son escuchadas. Muchas gracias. Gracias, locos. Este es el Efecto Rock. Les agradecemos un montón. Gracias a toda la gente. Adrián, gracias por la consola y todo. Y estamos viéndonos el próximo viernes. No falten mañana al concierto. Si se lo perdieron, no va a haber copia ni en YouTube más siquiera. Los espero. Vamos ahí, el Efecto Rock. Actívalo tus neuronas, gente.